necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos, observadoras y observadores. Retomamos los vuelos en este nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Esta semana vamos a poner el foco en el negocio criminal que es la industria militar. Y para ello nos visita Luis, un compañero del colectivo No Violencia y de Zebra, ya sabéis, el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista que se formó hace ya casi 2 años con el estallido de la guerra en Ucrania y que, entre otras diversas acciones, llevan desde entonces saliendo cada viernes a las 7 de la tarde, primero en la plaza del Ayuntamiento de Santander y en los últimos tiempos en la plaza del Reenganche, bajo un lema central: no a las guerras. Luis nos ha preparado un reportaje con numerosos datos e informaciones en torno al entramado empresarial, bancario y político que estructura la industria militar, en esta ocasión con el foco puesto en concreto en la industria militar en el Estado español. Y en la parte final de este vuelo os presentamos una sección puntual para la que nos hemos reunido en formato nido móvil con Pablo, compañero del medio de contrainformación en Cantabria Briega, quien nos va a hacer un test que publicaron en su último número en papel bajo el título ¿Conoce los movimientos sociales de Cantabria? Os animamos a que nos acompañéis y tratéis de responder las preguntas también desde donde nos escuchéis. Bueno, y hecha esta pequeña introducción, vamos a ir entrando en materia con un tema que nos ha propuesto Luis para este programa, pero no sin antes mandar un saludo y un abrazo a la Radio Libres que remitís nuestros vuelos, Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola Irratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada, así como a quienes nos escucháis en diferido a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Así que nada, llegado a este punto, ya sabéis, agarraros fuerte que comenzamos este vuelo antimilitarista. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra. rocío, cada flor, para el recuerdo, la historia, para el tiempo, una espiral, la semilla para la tierra y tu voz para cantar para la guerra. Nada. Para la guerra, nada. Para el cielo, un arco iris, para el bosque, un ruiseñor, para la guerra. Tras esta canción llamada Para la guerra nada, de Marta Gómez, vamos a comenzar el vuelo y doy paso, saludo a Luis. ¿Qué tal estás, Luis? Muy buenas, un placer aquí, con ganas. Bienvenido de nuevo al Nido, Luis, que, bueno, Luis es parte del colectivo No Violencia, también del colectivo Zebra, y nos has propuesto esta canción. ¿Nos puedes comentar un poco qué te ha motivado a proponernos la canción? Pues cuando me propusiste hablar de esto se me vino a la cabeza. Así que no hay mucha más reflexión. Es verdad que tengo dos niños y esta cantante pues tiene canciones muy recomendables para niños y que también pueden escuchar los adultos sin volverse locos, que es lo que pasa a veces con las canciones infantiles. Y esta chica tiene canciones preciosas, entre ellas esta, ¿no? Que es tan bonita para dormir a un bebé como para darse cuenta de muchas cosas. Muy bien, y bueno, antes de pasar al reportaje que nos has traído, de Zebra ya hemos hablado en algunos programas, pero del colectivo No Violencia creo que no hemos hablado nunca. No sé si quieres presentarlo brevemente. Bueno, yo creo que va todo un poco en el mismo espíritu y es un pequeño colectivo a nivel nacional que trabaja especialmente para promocionar cultura de paz y no violencia, ampliamente entendida. Uh-huh. Y nosotros tenemos un pequeño proyecto aquí en Cantabria, unas pocas personas, e intentamos sacar iniciativas de diverso tipo, de acción, formativas y también de asistencia a diferentes necesidades sociales y, bueno, pues aprendiendo. Vale, pues si te parece pasamos con el reportaje sobre, si estoy en lo correcto, la industria militar en el Estado español. Eso es. Hablar del complejo industrial militar en España, quizá la palabra entramado nos ayuda también, el entramado industrial militar en España, haciendo un breve recorrido por la complejidad, ¿no? de lo militar, de lo bancario y de lo político, que sostiene una realidad desconocida para la mayor parte de la población española. Tendremos en cuenta especialmente, importante citarles, al Centro de LAS de Estudios por la Paz, sus investigaciones, al abogado Juan Carlos Royce del grupo Tortuga y a la campaña Banca Armada, entre otros. Los datos que vamos a mostrar oscilan entre abril de 2022, recién empezada la guerra de Ucrania, y octubre, hace un par de meses, dos o tres meses, de 2023. No nos importa tanto lo concreto y lo actualizado del dato, que siempre lleva mil matices, ¿no? y demás, como comprender la complejidad de la realidad que tenemos, ¿no? el conjunto. Antes de nada, voy a definir el concepto de complejo militar industrial, que viene del término original en inglés, Military Industrial Complex, que es un concepto que se aplica a los intereses económicos de la industria militar aplicados al armamentismo y a una política militarista o imperialista, más bien. Su divulgación fue a partir de un discurso del presidente Eisenhower en Estados Unidos al terminar su mandato en el año 61. Eisenhower lo aplicaba al llamado Triángulo de Hierro, que formaba el ejército, que forma los grupos industriales y el gobierno, que en ese momento estaban interesados en mantener la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, para su beneficio económico, evidentemente. Actualmente en Estados Unidos el término también engloba a una amplia red de contratos y flujos de dinero y de recursos que circulan entre los contratistas privados de defensa, el Pentágono, el Congreso y el gobierno. Dice un famosillo en estos ámbitos diplomático, politólogo, historiador estadounidense, George Frost Kennan, que si la Unión Soviética, si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, lo dijo en un momento en el que esto tenía mucho más sentido incluso que ahora, el complejo militar industrial estadounidense tendría que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que inventáramos algún otro adversario. Cualquier otra cosa sería un choque inaceptable para la economía estadounidense. Y nosotros seguimos un poco esta estela, la estela, ¿no?, que se nos marca en la OTAN, y bueno, no vamos a hablar de esto ahora, pero por ahí. Este es el contexto de fondo que marca, la filosofía de fondo que tenemos en nuestro país también, ¿no?, aunque aquí no lo tengamos tan claro, no tan tangible, pero así es. Añadiendo pues esta complejidad, ¿no?, que tenemos una sociedad que no está tan militarizada como la estadounidense y una cultura que aparentemente está muy alejada del militarismo, aunque no sea tan así. Así que nada, vamos a hacer un poco más visible la locura bélica que atraviesa nuestro país. Y como no, empezamos hablando del ejército español, de las Fuerzas Armadas. Ocupamos el puesto número 19 de ejército más poderoso del mundo. El 21, cuando empezó esta clasificación en 2005, estábamos un poquito más adelante, sobre el 15. Perdemos dos puestos, ganamos uno, pero esto no nos impide estar por delante de países como Canadá, como Arabia Saudí, como Ucrania o como Corea del Norte. Para los más despistados, hay casi 200 países en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que parece que siempre se dice que nuestro ejército es un ejército de pandereta, ¿no? Y claro que todo se puede argumentar, pero no es así. Tenemos un ejército, cuanto menos, con muchas personas y con muchos recursos, aunque por suerte muchos de ellos se estén oxidando en hangares, que es lo mejor que puede pasar. Vamos a nombrar algunos de estos recursos, ¿no? Empezando por lo sencillo, armamento ligero. ¿Qué crees, Dani? ¿Que hay muchas ametralladoras o pocas? ¿Muchos misiles, muchos lanzacohetes, fusiles, lanzagranadas? Pues la verdad que te devuelvo la pregunta porque no tengo ni idea. Pues no vamos a dar datos de estas cositas, vamos a ir a cosas más grandes porque hay tantos datos que no nos da para todo. Tenemos un poco de todo. Vamos a cosas más grandes. Tenemos 503 aeronaves, que incluyen 140 cazas de combate, 119 helicópteros, 23 de los cuales son de ataque, 327 carros de combate, 5.033 vehículos armados, 96 piezas de artillería autopropulsada, 140 piezas de artillería, un portaaviones. Ojo, países contados con los dedos de las dos manos en el mundo los que tienen portaaviones. 11 fragatas, 2 submarinos, 22 patrulleros, 6 dragaminas, 215.000 personas que forman parte del personal militar, de los cuales 120.000 están activos, otros 10.000, 15.000 están en la reserva, y además tenemos 80.000 fuerzas paramilitares. Ahí se encuentran, entre otros, la Guardia Civil, ¿no? Además, como digo, destacamos por ser uno de los países que tiene portaaviones, uno de los 8 países, y helicópteros. En fragatas ocupamos el puesto número 5 de la clasificación más prestigiosa de potencial militar de los estados, el número 5 del mundo. Parece un dato así dicho muy rápido, pero es que quitando el fútbol no sé en qué estamos más delante de esto, ¿no?, en este dudoso ranking mundial. Hemos de tomar conciencia de los recursos que tenemos y hacia dónde les dirigimos, ¿no? Dentro de los países de la OTAN, el ranking nos sitúa como el 7º país más poderoso. Fuerzas Armadas, repito. Y dentro de la Unión Europea como el 5º, siendo Francia el 1º, Reino Unido, Alemania, Italia. Los autores de este estudio sitúan a España en cuanto a capacidades de combate al nivel de Australia, Israel o Arabia Saudí. Si hablamos de fuerzas armadas y política, nos toca hablar de dinero. El gasto militar reconocido por los sucesivos gobiernos, da igual de qué color sea el gobierno, del PP o del PSOE, se limita al gasto del Ministerio de Defensa, que ronda un 0,9% del PIB, del Producto Interior Bruto. No constan como gasto militar enormes programas de armamento, el dinero para los organismos autónomos militares, la protección social de los soldados, los gastos asociados al Instituto Militar de Vivienda o las pensiones militares escondidas en los presupuestos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Tampoco se consideran gasto militar las misiones en el extranjero, que corren por cuenta del Ministerio de Exteriores, o el sobrecoste de un 35% que año tras año aumentan el déficit de la enorme infraestructura que rodea las Fuerzas Armadas españolas. Un déficit que se transforma en deuda e intereses que el Estado debe pagar año tras año, nada menos que 8.123 millones en 2022, y que tampoco figura como gasto militar. Acumulado ya tenemos unos 40.000 millones. Qué rápido se dice, ¿no? 40.000 millones. Los que manejan datos macro entienden la complejidad y la barbaridad que es esto. Tenemos 40.000 millones de deuda asociada exclusivamente a defensa, al Ministerio de Defensa. Y esto lo pagamos, pero no existe oficialmente. No existe ni se publica en ningún lado. Esto forma parte del gasto militar, ¿no? Ese prorrateo de que hay que pagar esa deuda. Las puertas giratorias entre Ejército y Ministerio de Defensa son el aceite que necesita además esta relación entre el Estado y las empresas de armamento. Hasta 20 altos cargos de las Fuerzas Armadas y de este Ministerio pasaron de firmar los acuerdos para armar al Ejército Español a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector. De esto hemos oído hablar en otros campos mucho, ¿no? Las intervenciones del Ejército Español en el exterior, en el extranjero, de las que somos en varios sentidos referentes internacionales, con más de 100 intervenciones desde Felipe González, más de 100 en las mal llamadas misiones de paz, no son otra cosa que un escaparate para la venta de armas. Somos potencia mundial, ¿no? Séptima, octava, novena del mundo en exportación de armas, pues esto es un escaparate, ¿no? Una exposición del catálogo de buques de guerra, aviones, armas, explosivos que la industria española ofrece a quien pague por ello, todo a costa del dinero de todos, porque el Estado subvenciona la venta con dinero público. Ahora mismo España está en 17, 18, 20 intervenciones en el exterior, y lo que estamos haciendo principalmente, además de otras muchas cosas, pero especialmente, es exhibir material militar. No es casualidad que España sea el séptimo exportador de armas, como hablamos, ¿no? Que, por cierto, hay algún cambio ahora, pero básicamente ha estado superado solo por las 6 principales potencias del mundo, que son las que tienen veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí estamos codo a codo, cerquita. Aflorar el gasto militar oculto se convierte en prioritario por la exigencia de Estados Unidos de llegar a ese 2%, ¿no?, del PIB, que especialmente Trump tensaba a los países de la OTAN, miembros. Y nuestro gobierno solo reconoce una pequeña parte del gasto militar real, un 2% que supone 4 veces más, para que nos entendamos, de lo que dedican los presupuestos generales del Estado, pues del gobierno central, a educación, 4 veces más. Si sumamos el gasto militar reconocido por el gobierno al gasto militar social, pensiones, seguridad social, etc., el gasto estaría real ahora mismo ya por encima, pero bueno, este dato está obsoleto, pero el 1,4%. Según el último estudio del CIS de estos temas, el año pasado, en 2022, un 47,3% de la población española se muestra partidaria de aumentar el gasto en defensa para estar preparados para futuras amenazas. Bueno, esto es una realidad y es compleja y es delicada. En todo caso, es menos de la mitad de la población española. No se trata de una inmensa mayoría, como Margarita Robles, la ministra de Defensa, decía. En esa misma encuesta del CIS, un 46,6%, prácticamente lo mismo, apostaba por no aumentar esos gastos o bajarlos. Y muchos creemos que es mayor, ¿no? Porque cómo se hacen esas encuestas, pues tiene también condicionantes. El gasto militar real del Estado español para el 2022, entre los diversos ministerios, ha sido de casi 23.000 millones, que supone, ha supuesto, el 1,8% del PIB, muy cerca de las exigencias de la OTAN. Pero no se quiere reconocer ese gasto oculto, ¿no? Y se hace de forma consciente y sibilina. Según los cálculos del grupo antimilitarista Tortuga, que van mucho más allá, que incluyen más partidas que el centro de las, el gasto militar real en el 22 ascendía a más de 37.000 millones. El gasto en educación, por ubicarnos, ronda los 55.000 millones del gobierno central. 55.000, pues, según el Grupo Tortuga, 37.000, muchísimo más que la mitad, ¿no? La realidad del complejo militar español en los últimos 25 años dice que el gasto militar creció un 129%, las inversiones militares un 199%, 200%, la facturación en material militar por parte de la industria un 821% y la exportación de armas, agárrate Dani, la exportación de armas en los últimos 25 años un 3.012%. Hostia. Aquí hay un pacto de Estado implícito. Esto no se habla, porque hay acuerdo. Este último gobierno, el supuesto más progresista, no ha parado de aumentar esto por encima, mucho por encima, muy por encima del PP, ¿no? Y esto es lo de menos. No importa tanto la cuantía como que hay una lógica a nivel del poder que da por hecho que esto es así y va a seguir así y va a seguir así, ¿no? Todo va al alza. Otro hecho relevante y desconocido que nos da vergüenza es la constante implementación de partidas extraordinarias que no salen por ningún medio y que no tienen visibilidad, a no ser que bucees e investigues en el boletín oficial del Estado, ¿no? Es decir, sobrecoste. Han acordado que se gastan X y X más X, X más X, X más X todo el año. Tradicionalmente se viene aprobando en días donde se aprueban leyes mediáticas, fechas señaladas como la Navidad. Los dos primeros meses, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, abril-mayo, se aprobaron 1.500 millones extra. Y con partidas incluso muy llamativas, por ejemplo, cargadas al Ministerio de Transición Ecológica. Que para que no lo sepa, el ejército es una institución contaminante de primer nivel, de las que más, proporcionalmente a su volumen, ¿no? Y en este punto, pues decir un dato así de referencia también, que en 2008 las exportaciones de armamento no pasaban de los 1.000 millones de euros y en el último periodo han venido pasando los 4.000 millones, ¿no? Desde la crisis, o sea, se ha cuadriplicado en estos 15 años, independientemente del partido del gobierno. Entramado militar industrial, toca hablar de la banca. La banca, paradójicamente, tiene más importancia que otras muchas cosas que parecen que son más importantes en este ámbito. 3 de cada 4 armas no existirían sin la financiación de la banca. Animo a echar un ojo a la campaña Banca Armada, de la que hemos participado en varias ocasiones, de distintas acciones, porque tiene una infografía y una información muy, muy sencilla y accesible. Sin financiación, el complejo militar industrial no funciona. Las empresas de armamento necesitan los servicios bancarios para efectuar sus operaciones comerciales, para conseguir fondos extraordinarios para implementar y desarrollar nuevas armas, el I+D y demás, ¿no? Para exportar a nuevos mercados y, en definitiva, para mantener su pujanza competitiva, ¿no? En un sector que es eminentemente privado, aunque tiene un apoyo de lo público brutal. Por tanto, el apoyo financiero es clave para que las empresas de armas puedan conseguir sus objetivos. Sin bancos, las empresas producirían menos armas. 3 de cada 4 no se producirían así, si fuera de golpe y porrazo, ¿no? Y paradójicamente, por si fuera poco, los ratios de endeudamiento de las empresas que figuran en la industria militar española son del casi 75%, algunas llegando al 100% de endeudamiento. Que esto ya hay que sentarse, ¿no? Para saber un poco de economía, para entender cómo es esto. Bueno, este es el sistema económico que tenemos. 5 formas, las nombro rápido, esenciales en la que la banca sostiene a la industria armamentística: participación accionarial, acciones; financiación de las exportaciones. Sin esto, en España, el 30% de la producción no se podría exportar. Emisión de bonos y pagarés, que se basa en que la empresa de armas emite un título que tiene un valor que paga el banco, que se convierte en su gestor y que recibirá ese dinero más un interés en el plazo acordado. Fondos de inversión, por otro lado, y por último, la concesión de créditos y préstamos, ¿no? Lo que a priori pensamos, ¿no? El banco pues toma un préstamo para lo que necesites. Las iniciativas de paz y la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, ICAN, que recibieron el Nobel de la Paz en 2017, han denunciado en profunda colaboración en el marco de la campaña Don't Bank on the Bomb la vinculación de la gran banca española con estas empresas armamentísticas. Los bancos españoles colocan a España en la sexta posición de un ranking de 31 países de origen de las instituciones financieras investigadas. Más de 16.000 millones de dólares es la cifra que han destinado el Banco Santander, creo que hay que repetirle tres veces, porque el Pájaro Observador se emite desde cerca de esta ciudad y hay que hablar de esto, es un drama. El BBVA, que es, también está muy cerquita, ¿no? Y el Banco Sabadell. El Banco Santander está en el top 10 entre los 10 bancos europeos con 6.328 millones y ha desbancado al BBVA, que llevaba el periodo anterior era el que tenía más implicación, ¿no?, con estas empresas. Prácticamente 6.000 millones de dólares llega también. ¿Qué compañías financia la banca armada? Hablamos de empresas ahora. Las más destacadas a nivel estatal son Indra, Maxam, Navantia, Sener y Oesia. El Banco Santander también entra entre los 10 bancos europeos que más financian las armas nucleares. Las armas nucleares, esas que amenazan la existencia sobre la faz de la Tierra. Durante el periodo 19-21, el Banco Santander ha financiado 8 empresas que fabrican este tipo de armamento, sumando más de 5.300 millones de euros. Esto supone, según los datos que disponemos, un incremento de 174% respecto al periodo anterior. Es decir, la política del Banco Santander también va alineada con la de ese pacto de Estado implícito del que hablamos, ¿no? Tienen claro lo que quieren financiar. Que esto suceda justo cuando entra en vigor el Tratado Internacional de Prohibición de Armas Nucleares, que ya han ratificado 50 y pico países, deja claro que la banca española apuesta por las armas nucleares, así que no es una cuestión trivial el banco que tenemos, ¿no? Ni mucho menos. Existen unas 380 empresas, 400 empresas que se dedican a fabricar armas en cualquiera de sus fases. Hay muchas más empresas, pero vamos a decir que estos son los datos oficiales, ¿no?, y que tienen una participación muy activa. De ellas, 110 son exportadoras, 174 facturan casi el 90% de toda la producción, es decir, hay muchísimas pequeñas empresas y medianas que tienen pequeñas aportaciones, ¿no?, pequeñas aportaciones o pequeños trabajos, entre comillas, en esta industria, que no se dedican eminentemente a ella, pero que suman, ¿no? Y sí que 174 facturan el 90%, ¿no? Según el presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, la TEDAE, contribuyeron al PIB industrial en un 5,9%. PIB industrial, un 5,9%. Y al PIB, un 0,9%. El hecho de que existan numerosas industrias con mucho mayor rendimiento económico, y sobre todo humano, ecológico, social, relativiza de raíz estas cifras para los defensores a ultranza del interés de nuestra economía para sostener esta industria, ¿no? Es una falacia el tema este, ¿no?, de que se genera empleo, y evidentemente se genera empleo, pero menos que en otros nichos de mercado, que esto ya desde los años 60 o 70 un Nobel de Economía, Leontief, ya lo argumentó y lo demostró. Pero es que además, otros nichos de mercado sin las consecuencias que tiene esta industria, ¿no?, como no hemos dejado de ver nunca y como ahora más que nunca podemos ver. 11 compañías aglutinan el 90% de todo el mercado. Esto es otro dato importante, ¿no? Hay unas macroempresas ahí, ¿no?, que son Airbus, Indra, Navantia, Santa Bárbara Sistemas y otras menos esperadas en este ámbito, como Cepsa o la respetada Telefónica de España. Para poner un ejemplo, diremos que Indra, empresa que el Estado adquirió a través del SEPI para rescatar a Bankia y que sostiene, que tiene como principal cliente el mismo Ministerio de Defensa, también participa indirectamente, o directamente podríamos decir, en importantes transacciones de armamento a países en conflicto. Aparte de que controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles, IMNICE Sistemas. Asimismo, también es una de las principales adjudicatarias del concurso público destinado a construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla. El tema del control fronterizo tiene mucho que ver con la industria militar, ¿no?, como vemos y sabemos. Nuestro gobierno está autorizando venta de armamento a Rusia, ha estado desde el año 2005 hasta el año 2019, 5 años después del inicio del conflicto en Crimea. por valor de un 35% más alto de lo que lo ha estado haciendo a Ucrania. Podríamos hablar aquí de doble moral, ¿no? En geopolítica, que no tiene límites, pero bueno, luego pues un día cambia algo y parece que la realidad ha sido otra. Aunque ahora nos sintamos especialmente en guerra, ¿no? Sin duda nunca hemos dejado de estar en guerra y hemos participado de ella en muchos sentidos, ¿no? Los ataques contra población civil, otras vulneraciones del derecho internacional humanitario, no han dejado de suceder, ¿no? Aunque, como vemos ahora en Ucrania o en Palestina, parece que hay otra vuelta de tuerca, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Hay más de 40 o 50 conflictos armados en el mundo, según los criterios, muchos con décadas de duración. Y, bueno, como el tema de Palestina es un tema que da especialmente, ¿no? para un programa y para atenderlo con especial cautela, y no hemos tenido casi tiempo para dedicarle la sensibilidad que se merece, sobre todo porque nos tiene desorientados, diríamos, ¿no? Ponemos un último ejemplo de un conflicto que lleva más de 8 años, una guerra en la que han muerto casi 400.000 personas, el 70% niños menores de 5 años, un país en el que más de la mitad de la población tiene malnutrición o pobreza extrema, un país con más de 4 millones de personas desplazadas, donde se ha convertido en normalidad hace mucho ya el bombardeo, el bloqueo de hospitales, escuelas, bodas, depósitos de agua, y un país en definitiva olvidado y sobre el que pesa un bloqueo mediático en nuestro país, gracias al cual continuamos enviando armas desde nuestro país, y lo hacemos sin descanso desde 2015. Es que es Yemen. Yemen es la mayor catástrofe hasta este momento de Ucrania, que bueno, hay que hablar del tema, y al momento actual en Palestina. Ha sido durante los últimos años la mayor catástrofe humanitaria oficialmente, según la ONU, y nosotros no paramos de comerciar y de enviar armas a Arabia Saudí, que es el líder de la coalición que masacra, ¿no? Una guerra súper sutil, no tanto por el bombardeo, sino por el asedio, ¿no? Que se están muriendo allí de no tener ningún tipo de infraestructura. ¿Qué modelo de Estado queremos? Lanzo unas preguntas al aire, si se me permite, que no son mías, ¿no? Son de procesos grupales que bueno, que fruto de la impotencia, pues ¿qué hacemos, ¿no? Hay que empezar a trabajar para abolir la guerra, este concepto, ¿no? Que se maneja por algunos lados, pero que no estamos muy familiarizados con él. Abolir la guerra, como se abolió la esclavitud, aunque luego la realidad sea más compleja, ¿no? La historia demuestra que hay otras formas de relación y de gestión de los conflictos a pequeña y a gran escala. Existe la defensa popular no violenta, hay que formarse en ella. Queremos que vuelva el servicio militar obligatorio, porque se está planteando en Europa, no se descarta un conflicto a gran escala, 8 o 10 años vista, se está planteando esto, ya hay pequeños pasos, en Francia, por ejemplo. Queremos que nuestros hijos participen y mueran en otra guerra. Creemos realmente que la paz viene preparando la guerra, no nos hemos enterado. Voy acabando. Nos recuerda un tipo muy desconocido por este lado del charco, Amon Enasi, que es un curioso anarquista cristiano sin iglesia, que no se puede ser vegetariano entre comidas, como no se puede ser pacifista entre guerras. Y ahora más que nunca toca decir, asumiendo ciertos sacrificios, para la guerra nada, que nos decía la canción de Marta Gómez. Quienes quieren la guerra, trabajan la guerra, negocian la guerra sin descanso. Como hemos visto, no paran, y lo hacen desde varios lados. Y quienes deseamos la paz, no tenemos otra opción, si la deseamos de verdad, que trabajar por la paz sin infantilismos o ideas almibaradas, ¿no? Sabiendo que, y para esto hay que agarrarse también, Dani, que al menos será tan costosa como la guerra. No, la historia no nos dice otra cosa, ¿no? Si no hemos conseguido la paz con todo el trabajo que hay. Al menos será tan costosa como la guerra. Al menos traerá tanto trabajo, tanta vergüenza, tanta prisión, tanta muerte. Y para terminar del todo, si se me permite, cito a Martin Luther King, que viene a decir que desde Nagasaki a Hiroshima, el futuro está entre la no violencia o la no existencia. Pues esto traigo, yo creo que es suficiente, Dani. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, por todas estas informaciones y reflexiones. Y nada, así un poco a modo de cierre, creo que también es buen momento de recordar la presencia indignante de esta figura existente en Cantabria, que es el clúster de la industria de defensa, que hemos venido ya denunciando, se ha venido denunciando desde Cebra, desde el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista. Y en el Pájaro Observador también, el año pasado, nos hemos hecho eco en el programa 99. Hicimos un reportaje también en el que, también entre otras personas, te entrevistamos también, ¿no?, para hablar de la campaña que se realizó en protesta contra esta organización en general. Y en concreto sobre su presencia cada vez más amplia en espacios de la vida pública, siendo uno de los hechos más llamativos e indignantes probablemente, y al mismo tiempo muy sorprendente, de cómo está siendo silenciado mediáticamente, ¿no? Está pasando muy desapercibido en la sociedad cántabra, y es la presencia cada vez más en la Universidad de Cantabria, la Universidad Pública de Cantabria. Y en ese sentido, lo dicho, desde Cebra se movió hasta el pasado fin de curso una campaña que denunciaba los actos militaristas que estaban teniendo lugar en la universidad, en los cuales se vieron a militares de la Armada, por ejemplo, paseándose con uniformes por la Escuela de Náutica, o la recientemente creada Empresa Nacional de Misiles, que se presentó en el Salón de Actos de la Escuela de Telecomunicaciones en Santander. Y además, por si no fuera poco, como hemos venido denunciando desde distintos ámbitos, desde distintos colectivos y medios, la existencia del llamado curso de experto en guerra electrónica, que contaba el año pasado con hasta 30 plazas para estudiantes para formarse en el desarrollo de armamento para la guerra electrónica y impartiendo materias por parte de militares, literalmente. Se hacían prácticas en empresas armamentísticas, se pretendía desarrollar trabajos centrados en desarrollar proyectos de nuevas armas para la guerra electrónica. Todo esto, como os indicábamos en aquel programa, es información pública que podéis ver en la página web de la Universidad de Cantabria. Y bueno, esa primera edición sabemos que concluyó, que llegó a concluir un curso académico, y hasta donde sabemos, una segunda edición de este curso de experto en guerra electrónica se ha iniciado, ¿no? Así es, sí, un poco por la desmovilización, ¿no?, de que sí que hubo en esa pequeña campaña que se llevó a cabo, un poco por esto y un poco por, yo diría, alegría lo que voy a decir. No hay tanta información en este curso, no hay tanta información accesible, cosa que el año pasado sí, digamos que se difundió a bombo y platillo, ¿no? Está siendo como más opaco, ¿no? Como más opaco o más discreto, o bueno, podemos especular muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué no soñar con que esa campaña ha tenido un efecto, cuanto menos de vergüenza, y de que esto pues sea algo que esconder, como muchas cosas sociales que se esconden, ¿no? Que suceda, que tiene un sentido, una razón de ser, vinculado al poder, a la economía, o una forma de entender, incluso, por comprender la defensa y la seguridad. Nos venden el discurso de la seguridad, pero bueno, es de defensa. Y bueno, muy discreto está el tema. No sabemos por qué es, pero vamos a hablar de ello, vamos a seguir hablando para que dé más vergüenza, ¿no? Que dé más vergüenza formarse para las guerras del presente y del futuro. Y ya que lo dices, pues sí, todo esto que hemos hablado en Cantabria, con este clúster, sigue la misma lógica, ¿no? Es lo mismo, podríamos hablar ahora dos horitas del sentido de este clúster, de cómo ha nacido, de las actividades que ha desarrollado y de la línea de trabajo que marca, porque ha sido pionero en varios sentidos y se le está reproduciendo en otras autonomías, entidades públicas, ¿no?, como la Universidad de Cantabria, ya vinimos hablando de esto. Bueno, mucho peligro. Y en cuanto a durante la campaña se realizaron algunas charlas por parte de Cebra, y nos consta que la Universidad de Cantabria hasta la fecha se ha negado a dar cualquier espacio para difundir, denunciar este curso o poner puestos informativos en la universidad, ¿no? No hay espacio aquí, pero podríamos dar detalles, ¿no?, de cómo fue un poco el intento de diálogo con la universidad, obviamente por los medios habilitados para ello. Hubo un silencio administrativo, luego finalmente hubo algunas respuestas, vamos a decir, extrañas o erráticas, o que no respondían realmente a lo que se solicitaba por los cauces que se había dicho que se tenía que solicitar, y por supuesto por parte del rector, que se le interpeló personalmente, no hubo ningún tipo de respuesta ni de sus gabinetes seria ni nada, ¿no? Así que organizaremos a medio plazo vías para intentar entrar en diálogo y con la universidad, ¿no?, con la universidad pública. Bueno, seguiremos hablando con personas de Cebra que os animéis a participar en el Pájaro Observador y tratando de dar cobertura a estas denuncias. Por último, ya a modo de cierre, para quienes nos escuchen y puedan conocer ya sea a Cebra, al colectivo Buscando Respuesta Antimilitarista, o al colectivo No Violencia, ¿Quieres dejar alguna referencia de las actividades que estáis llevando a cabo, que se están llevando a cabo, y a nivel un poco de internet, qué vías Muy de contacto bien. Existen o de información? Muy bien. Pues a nivel del colectivo No Violencia, que es de ámbito nacional, pero en Cantabria hay una pequeña realidad, desde enero vamos a realizar, en principio los terceros sábados de mes, se publicará dentro de poquito, pequeños encuentros formativos en torno a temas que tengan vinculación con cultura de paz y no violencia, algunos más prácticos, otros más teóricos, y es algo abierto, todo autogestionado. Y bueno, pues el que quiera, pues en la página web nacional o en las redes, por ahí lo puede ver, www.colectivonoviolencia.org. Y Zebra, que es aquí ahora lo más importante en este punto, pues todos los viernes nos podemos encontrar en la Plaza del Reenganche, ahí arriba de la calle Burgos. Ya casi dos años. De 7 a 8. Ahora mismo sí, creo que esta semana o la que viene, un año y nueve meses, en marzo para dos años, de presencia semanal, de permanencia. Lo mismo, muchos matices, pero lo importante y lo esencial, el lema no a las guerras, ¿no? Que es lo que nos une, y de algún modo es un espacio donde canalizar la impotencia que muchas veces sale en los diálogos, ¿no? Del que se puede hacer, bueno, pues podemos, cuanto menos, encontrarnos para hablar e ir ideando qué podemos hacer, porque si no nos juntamos y no lo hablamos, seguro que no vamos a hacer nada, ¿no? Y vamos haciendo cosillas, ¿no? Así que la página es Antimilitaristas Cantabria, y animar sobre todo a lo presencial, ¿no? También hay un email, y animar a encontrarnos, animar a que nos planteéis charlas o encuentros formativos para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con estos temas. Estamos abiertos, ¿no? Muchas personas del grupo a acercarnos a cualquier nivel. Y pues nada, gracias también a este espacio del pájaro, o sea, al pájaro por dar espacio a este tema, ¿no? Con un tiempo importante, gracias a vuestra existencia. Vale, pues muchas gracias, Luis, y estamos en contacto. Hasta pronto. Chao. Nos hemos reunido hoy con Pablo en formato nido móvil para hacer un test que han publicado en el último número de Briega en diciembre, que se titula ¿Conoce los movimientos sociales de Cantabria? Y en la reseña inicial os leo un poco de qué va el tema. Dicen, ya son 50 los números de Briega publicados en los que hemos tratado diversidad de temas de actualidad relacionados con los movimientos sociales y políticos alternativos de Cantabria. Con motivo de este número redondo, os traemos un test en el que podréis poner a prueba vuestros conocimientos sobre la cuestión. Si eres una lectora asidua de nuestras páginas, no tendrás muchas dificultades en averiguar las respuestas correctas. Por si acaso, cada pregunta va referenciada a un número de Briega en el que podrás encontrar pistas que te faciliten la tarea. Así que igual te toca rebuscar en esos viejos ejemplares que tienes por casa, salvo que los hayas estado usando para encender la lumbre. Sea como sea, esperamos que lo disfrutes. Bueno, hasta aquí la introducción. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Dani. ¿Estás preparado para responder a mis preguntas? Vamos a ver si estoy a la altura y nada, bueno, también animamos a la gente a que lo hagáis desde donde nos escucháis, ¿no? Bueno, sí, no vamos a poner nota a nadie, aunque luego al final, si vais anotando las respuestas, pues tenemos aquí unos resultados que os leeremos al final. Bueno, si te parece, empezamos. Perfecto, vamos allá. Vale, pues pregunta 1. Nombre del método extractivista al que se opuso un fuerte movimiento social y vecinal en Cantabria en la década de los años 2010. Y te leo las respuestas posibles. A. Minería de litio. B. Fracking. C. Twerking. D. Polígonos eólicos. Pues me lo voy a jugar a fracking. Nucelar. La palabra es nucelar. Respuesta correcta. Bueno, no era muy difícil. Eso era para, más o menos, para abrir aquí un poco. Venga, seguimos. 2. ¿Cómo se llamaba el famoso barco que atracó varias veces en el puerto de Santander para cargar armas destinadas a Arabia Saudí, que luego eran empleadas en la guerra de Yemen? Respuesta A, Open Arms. Respuesta B, El Cano. Respuesta C, Bahri Ofuf, como se diga. Y D, El Yate del Campechano. Hostia, pues no lo tengo claro, tengo que decirlo. ¿Se puede el comodín del 50%? ¿Hay comodines? Bueno, no estaba previsto, pero por ser tú... Me la jugaría la C, pero si hay comodín del 50%... Venga, pues te quito 2 y quedaría Bari Ojuf y el yate del Campechano. Me la voy a jugar a la primera opción. Vale, pues respuesta correcta. Es difícil de pronunciar, pero bueno, sí. Este era el barco que atracó varias veces y que hubo ahí protestas, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. De hecho, lamentablemente siguen llegando por unas otras vías armas sí. Pasando por la... No es el mismo barco, pero ahí está. Vale, pasamos a la tercera pregunta. Vamos allá. En los años 2020-2021, un conocido e infecto periódico cántabro generó una alarma mediática denunciando los saltos a la valla del puerto de Santander y justificando la instalación de concertinas. La pregunta es, ¿cuántas personas se colaron en el puerto en el año 2020? 4, 500 según la Guardia Civil y el doble según los manifestantes, 87 y la última posibilidad es ninguna de las anteriores es correcta. Porque no son personas, son polizones, según los medios. ¿Podemos hacer el comodín de la llamada? Bueno, ¿a quién quieres llamar? Lo estoy pensando... Pues estoy pensando llamar a un compañero habitual en el nido en los últimos años, que ahora mismo no está apareciendo tanto, aunque en uno de los últimos programas sí que ha participado. Vamos a ver si Toño Profe nos coge el teléfono. Esto es completamente improvisado, así que igual no nos coge. Pues no nos ha cogido, voy a intentarlo... Venga, tienes otro intento, y si no... Si no nos coge la llamada, pues voy a probar con Eva, a ver si está disponible. Dime. Hola Eva, estoy en el nido móvil con Pablo grabando un test para Briga y nada, hay una pregunta que no la sé muy bien, entonces estamos grabando y tengo comodín de la llamada, entonces había pensado hacértela. ¿Tienes posibilidad de hablar? Dime. Si te podría hacer una pregunta para responder el test de Briga, que estoy con el comodín de la llamada. Sí, por favor. por supuesto. Vale, te la va a volver a leer Pablo y la respuesta, a ver si me puedes ayudar con ella. Vale. Hola, Eva, te leo la pregunta. Léeme la pregunta. Es una pregunta muy difícil, así que cuidado. En los años 2020 y 2021, un conocido e infecto periódico cántabro generó una alarma mediática denunciando los saltos a la valla del puerto de Santander y justificando la instalación de concertinas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas se colaron en el puerto en 2020? Respuesta A, 4. Respuesta B, 500 según la Guardia Civil, el doble según los manifestantes. Respuesta C, 87. Y respuesta D, ninguna de las anteriores es correcta porque no son personas, son polizones, según los medios. ¿Según los medios? Tengo duda. Oye, es de lo más difícil y quiero decir que se me está preguntando por la pregunta más difícil del test, salvando rasgos. Claro, de ahí el comodín. A ver, por un lado yo creo que son 4, pero por otro lado es que como el diario Montañés, el cual medio nos estamos refiriendo, no trata de personas, o sea, gente. Entonces... Es una pregunta trampa. Sí. Bueno, entonces dirías que 4. Juégatela, Eva, y me fío de tu criterio. Sí, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno. Bueno, que yo quiero saberlo antes de que me colguéis. Pues sí, respuesta correcta. 4 personas. Desde luego está justificado la instalación de concertinas. No tenemos recursos. ¿Qué va a hacer Inglaterra con 4 personas más? Que nos quiten el ferry. Vale, pues muchas gracias, Eva. Vamos a seguir con el test en el programa. Muy bien, hasta pronto. Chao. Bueno, vale, bueno. Pues perfecto. Seguimos con el test entonces, ¿no? Sí, llevas 3 respuestas correctas. Bueno. Y 2 comodines gastados. Y 2 comodines gastados. Vale, pasamos con la 4. Vale. Esta yo creo que es fácil. ¿Qué empresa con historial de corrupción se benefició de la construcción del vial que acabó con la vida de Amparo Pérez? De la Serna S.A., Copsesa, Real de Piasca, Incendio Turismo. Vale, pues entre Copsesa y Real de Piasca, diría yo, me la voy a jugar a Copsesa. Redoble de tambores. Respuesta correcta. Vamos. Sí. Bueno, es verdad que podía dar lugar a confusión, ¿eh? Vale, pues pasamos a la 5ª. Caso represivo que golpeó a estudiantes de la Universidad de Cantabria a raíz de una protesta contra los recortes en educación y la visita indeseada de Ignacio Diego a la universidad. El nombre de este caso represivo es Ignacio Diego, no mientas tanto, preguntar no es delito, un boli pa' la poli y juntas lo paramos todo. Preguntar no es delito. Bien, exacto. Vale, 6. Esta puede que sea complicada. A ver si consigues responderla. ¿Qué persona famosa le pidió a Gemma Igual que cerrara el zoo de la Madalena? Uh-huh. ¿Zelensky? ¿Viggo Mortensen? ¿Daryl Hannah? ¿Ruth Beita? ¿Qué más comodines existían? Tienes el del 50% ya usado, el de la llamada. El comodín del público. El comodín del público, lo que pasa que... Estamos con poco está, público. Hombre, está el pájaro observador por ahí, pero va a ser difícil descifrar su respuesta. Me la juego a Ruth Beitia. Respuesta incorrecta. Incorrecta, hostias. Sí. La respuesta correcta era Daryl Hannah. Ajá. Bueno. ¿Quién era Daryl Hannah? Yo no la conozco, pero debe ser como una famosa, no sé si actriz, cantante, pero bueno, pues se ve que sí que le dijo a Gemma Igual que cerrara ese asqueroso zoo de la Madalena, y todavía no lo ha hecho, por cierto, que a ver cuándo lo hace. Vale, pues pregunta 7. ¿Quién ha protagonizado una de las huelgas sindicales más sonadas en Cantabria en el año 2022? ¿El sindicato de la policía SUP, la COE de Cantabria, las trabajadoras del metal, y con Franco esto no pasaba. ¿Las trabajadoras del metal? Por supuesto. Venga, lo estás haciendo bastante bien. Pasamos a la pregunta 8. Este colectivo, así como este grupo musical, han contribuido a coerizar las luchas de Cantabria. ¿Cuáles son? Alfonso I y Taburete, Las Quimas y Afrodito, Vox y Rodrigo Cuevas, la comisión del 8M y Bustamante. Pues a falta del comodín del público no aplicable, me la juego a Las Quimas y Afrodito. Sí, respuesta correcta. Alfonso I también ha contribuido a la lucha queer. Un poquito. Venga, pasamos a la pregunta 9. Nos acercamos al final y dice así. ¿Por qué motivo es conocido el antiguo jefe de la Policía Nacional de Cantabria y hasta hace poco director general de la Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Es conocido por rescatar unos gatitos atrapados en un árbol? ¿Por ayudar a cruzar a unas personas mayores por un paso de cebra? ¿Por ser condenado por torturas e indultado por Aznar o por militar en el partido Podemos? Bueno, bastante diversas las posibilidades. Lo de los gatitos no lo descartaría, pero me la juego a las torturas. Sí, por desgracia esa es la respuesta correcta y probablemente... Si hubiese rescatado unos gatitos, también los podría haber torturado, porque se ve que le gustaba eso. En fin, pasamos a la última pregunta. Jugamos en casa, yo creo que la vas a contestar bien. ¿Cómo se llama la Radio Libre de Cantabria que emite programas de gran calidad como La Tertulia de las Comadres o El Pájaro Observador? Bueno, te digo las respuestas, pero yo creo que la vas a contestar ipso facto. Radio Argallo, Radio Flow, Radio Distinta, Radio El Gallo. Bueno, pues yo creo que aquí no hay debate. Radio Argallo, esta radio libre en construcción que estamos creando en Cantabria poco a poco. Operarios de la empresa Amaya Obras y Excavaciones siguen trabajando en la autovía del Cantábrico para liberar la calzada del enorme argallo desprendido de la montaña. A muchos ese argallo les ha partido el camino. Radio Argallo, no podrán callarnos. Bien, pues ya se ha acabado el test. Si te parece, te digo los resultados. Si no me equivoco, has tenido 9 respuestas correctas. Muy bien, 9 de 10. Bueno, con algo de ayuda, eso sí. Sí, menos mal que has tenido un poco de ayuda. Vale, entonces, te leo. Enhorabuena, estás a tope informada sobre los movimientos sociales. Tu página de referencia es sin duda Briega. ¿Te has planteado participar con nosotras? Con tus conocimientos podrías aportar mucho. Y hay una nota que dice, si has obtenido 11 respuestas correctas, tienes toda la pinta de ser un policía infiltrado. Next. Vale, si hubieses obtenido entre 4 y 7 respuestas correctas, la respuesta, o sea, el resultado habría sido progresas adecuadamente y abajo el progreso. Lo cierto es que te falta un poco de calle y se nota que no bajas a todas las manis. Aún así, tendrías cabida en Brega. Sí, en serio. ¿No te entran ganas de escribir la crónica del próximo conflicto social? Bueno, y para quienes hayáis obtenido entre 0 y 3 respuestas correctas, la respuesta es... tampoco era tan difícil. Mira que te hemos dado pistas. Bueno, había alguna pregunta trampa estilo DGT, lo reconocemos. En fin, que no te podemos dar la acreditación de periodista. Pero no porque no te lo merezcas, sino porque no damos de eso. Venga, no te desanimes. Nos vemos en la calle y en brega.org. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por el test. Y nada, 50 números que lleváis ya con Briga. Aprovechamos igual para repasar un poco de qué forma quien pueda escucharnos y no conozca todavía Briga y se interese por este medio, puede seguir las informaciones que vais subiendo. Tenéis la página web, ¿no?, que es briga.org. Sí. Y luego también tenéis tiradas en papel, si no me equivoco, en torno a 200 ejemplares mensuales, ¿no? Un poco menos, 100 ejemplares cada mes sacamos. Ah, vale. Los distribuimos en varios locales de Santander y algunas veces lo llevamos a otras localidades de Cantabria, pero bueno, si vais a La Libre o a La Vorágine, bueno, sitios así emblemáticos de los movimientos sociales, ahí estamos. Vale, pues nada, os animamos a quienes no conozcáis Briga a que entréis en su portal, a que busquéis sus números en papel. Y también en los sitios en los que se distribuyen, que recojáis, además de para vuestra propia lectura, para difusión en otros espacios de Cantabria. Y nada, que sigamos juntas y juntos construyendo y reforzando las redes de medios alternativos que tenemos en Cantabria. Y si tenéis alguna propuesta de texto o lo que queráis, nos mandáis también un correo, tenemos una dirección de correo que podéis verla en la página web. Y bueno, estamos encantadas de recibir textos y aportaciones, tanto para el boletín en papel como para la página web. Vale, pues muchas gracias, Pablo, y larga vida a Briga. Muchas gracias, Dani. A por otros 50 números. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bapatean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Cerramos en este punto el vuelo de esta semana y, como de costumbre, fijamos fecha para nuestra próxima reunión pajaril en el nido dentro de 2 semanas, si el flow de la vida nos lo permite. Hasta entonces estamos en contacto a través de nuestro correo electrónico elpajaroobservador@gmail.com o también a través de nuestras cuentas en redes sociales de Twitter y Facebook. Así que nada, ya sabéis, pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Cada día.